con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en Sembradores de Vientos, en el programa número 57. Así que buenas tardes a todos. Y acá estamos el equipo, estamos con David, que está ahí con todos los controles, descontroladamente manejando los controles. La computadora, los teléfonos. Con Víctor, claro. Y con Andrés del otro lado de los cristales, en los controles. Ese sí que está en los descontrolados. Claro, de un lado controlados, del otro descontrolados, pero vaya a saber cuál es el lado en el que sucede cada cosa. Bueno, en esta semana tuvimos unas cuantas cosas y por ahí tenemos más relatos de algunas de ellas. Como ha sido, bueno, la semana pasada, el día viernes, la presentación del libro con Urbano en Rebeldía, que se hizo en Lomas de Zamora. Esto sucedió al mismo tiempo que estaba la movilización por la absolución de los compañeros de Las Heras, sucediendo en Capital. Y esta semana tuvimos paro y movilización de estatales, movilización en Lomas de Zamora. En el marco de la Jornada Nacional de Lucha de la CTA, se dio el día de ayer, donde también hubo movilización en Capital por ese motivo. Y además, acá me están mostrando la presentación de una charla de debate que se va a hacer el viernes de la semana que viene, no mañana, sino el otro viernes, también en Lomas de Zamora, sobre lucha y resistencia frente a la precarización laboral. Y bueno, hubo también plenario en el SUTNA de San Fernando, que está programando una movilización para el viernes 29. Estamos comprimidos con el almanaque estos días. Sí, también la semana fue importante porque hubo dos conflictos en el parque industrial. Uno que ya viene, es continuación de hace ya varios meses, que es de la cerámica Lourdes, que hicieron una movida los laburantes, encabezados por la comisión interna, y después otro en la química Reichemic, que están de paro por cuestiones de encuadramiento sindical, que también cubrimos esos dos conflictos, y bueno, vamos a pasar el informe. Así que bueno, estos temas vamos a ir desgranando a lo largo del programa en estas dos horas de programa. En este programa número 50, iba a decir 157. Vivo en los caños. No les creo que estamos en el programa 57. Para mí estamos por el 60, 60 y pico. No, es que estamos... Hubo dos fechas que no se pudieron emitir programa. Claro, hubo 56 A, B y C. Ah, bien, ahí está. Bueno, ahí nos vamos orientando un poco más. Que fueron programas formidables. La audiencia se perdió lo mejor de este programa en esos dos programas que no aparecieron. Claro, no, programas que hiciste vos solo, ¿no? Lo que teníamos ahí preparado era alucinante. Bueno, pasamos los teléfonos, algo que estamos perdiendo de costumbre. 5433-3607, podés comunicarte. Y si no, por intermedio del Facebook, se pueden mandar algún mensajito. O también el otro medio es el blog que tenemos, Sembrador de Viento. ¿Cuánto? ¿El blog? Sembradoresdeviento.blogspot.com.ar. Muy bien, ahí ya cumplimos con todas las de rigor. ¿Vamos a un spot? Vamos a un spot. Ahí está, vamos a ir. Coincide. Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros, los mejores. cabra de las manos de Filippi, y desde acá, desde hacerle el aguante a la juventud por el caso Walter Bulacio, quiero extender mi apoyo a la gente de Las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando por su liberación. Bueno. La burocracia tira agua y no nombra ni la cartita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me estás rompiendo el orto. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Ah, sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal no. Lo normal es sentirse bien. Tenemos que conformarnos. Prueba Activia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Viento. Te ayuda a liberarte. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Aprendamos el ejemplo de esta YPF recuperada. ¿Cuánto los extrañé, por Dios? ¿Quién nos extraña tanto? La presidenta. No, no te puedo creer. Yo pensé que le habíamos mandado al hospital. Y es un mensaje al audio. No, porque al yo estoy escuchando acá, que boludo. O sea, es que volvió a escuchar Sembradores de Vientos. Y Dios extraño, mira. Está bien. ¿Qué, armó un spot así él? ¿Con la presidenta? Y parece. Sí, sí. David, estamos en un programa de radio, estamos al aire. Estamos al aire. ¿Qué quiere decir que estamos al aire, viste? Entonces. Y acabamos de escuchar la voz de la presidenta diciendo cuánto los extrañé, por Dios. No sabemos a quién, si al peluche, al perrito. Me parece que a David lo extrañó mucho. A nosotros. Que a David se anda haciendo galán ahí por casa de gobierno, ¿eh? Que decía que iba ahí, no sé qué. O a los funcionarios que decidió sacar del gobierno. Hola. ¿Qué está pasando? Nada. Sigan. ¿Tenemos problemas técnicos? ¿Otra vez? Tenemos técnicos problemáticos. Y hay un técnico acá que otra hay que anotarlo para la purga, el técnico problemático. ¿Que estamos afuera? ¿No estamos en el aire? Sí, estamos al aire, pero bueno, están acá desorientando. Bueno, volviendo a la seriedad. La semana pasada, el viernes, a las 18, se presentó el libro, que fue, por lo que me decía Patricio, una construcción colectiva entre... bueno, Susana, la compañera del programa, Susana Carola... ¿Quiénes más están escribiendo? A ver, ya que estamos en el machete. Eso, entonces, no apago de acá, sino le bajo de acá. Bueno, Patricia Rodríguez misma, Manfred Heidecker, coordinó la parte de ferroviarios, Jorge Pérez, Martina Escurra, y bueno, también se le agradece a Julio Azul del Taller de Estudios Laborales, que colaboró, digamos, con la parte de estatales, y el libro está prologado por Armando Jaime, se llama Conurbano en Rebeldía, y tiene un subtítulo, Experiencias de lucha y organización de trabajadores bancarios, ferroviarios, estatales y docentes. El libro, sí, es una construcción colectiva que hace un recorrido por distintas luchas y experiencias de organización de estos gremios. En algunos casos se hace como una historia más general, por ahí, de historia del movimiento obrero, en el cual se inscriben estas situaciones concretas. En el tema de los ferroviarios tiene mucho peso lo que es la todo el proceso de privatizaciones, que no empezó en los 90, en todo caso lo culminó Menem, y termina de culminar con la destrucción posterior de la parte de los ferrocarriles que incluso están concesionados y funcionando. Pero que no fue, digamos, que no pasó de largo a la respuesta de los trabajadores, a las enormes luchas que se dieron para evitar ese desguace. Bueno, por lo cual fundadamente, ¿no? Porque así están lo que ha quedado de los trenes, así están los pueblos del interior que han quedado incomunicados, y también el desastre que tuvo que ver en el trabajo de decenas de miles de trabajadores que quedaron desempleados. Y todo eso permanentemente tuvo a lo largo de 50 años fácilmente, uh-huh, importantes luchas ferroviarias, sí, de las cuales se historian, digamos. Preparando el video, tuve la oportunidad de ver y escuchar los cantitos de los laburantes que estaban en lucha, encabezando ese proceso de lucha, y uno de los cantitos era como en el 61 no pudieron, en el 90 tampoco van a poder. Haciendo referencia a los primeros intentos de privatización y recorte que tenían los distintos gobiernos, bueno, que después se culminaron en los 90, como bien aclarabas recién. También se hicieron ejes sobre las luchas de estatales y los docentes, empezando también comentando un poco la conformación del CETERA, lo importante que fue la movilización y lo que se llamó en el 88 el maestrazo, y bueno, y uniendo todas esas luchas con la hoy en día, ¿no? Todo el proceso de recuperación de las seccionales del SUTEBA este año y las luchas que se venían llevando hasta ayer nomás. Así que, bueno, estuvo muy interesante, hubo bastante gente, creo que alrededor de 140 personas. Sí, fue muy muy concurrida y se notaba en la concurrencia muchos de los protagonistas, o sea, especialmente ferroviarios y docentes, había una gran concurrencia, que además muchos de ellos, unos cuantos han colaborado, hay testimonios directos de compañeros que han participado en las luchas y en estas experiencias de organización, porque tenemos que decir además que se refiere a experiencias de la zona sur, de Lomas de Zamora, donde tanto, digamos, fue la Unión Ferroviaria de Temperley, la filial de Temperley, fue una seccional que en su momento fue recuperada a la burocracia de Pedraza que hoy, gracias a la lucha y la movilización popular, está preso, viene traicionando a los trabajadores y entregando puestos de trabajo, colaborando con la destrucción de puestos de trabajo y del ferrocarril desde mucho antes, fue como el gran obstáculo y entregador de la lucha de los 90. Y bueno, esperemos que termine en la cárcel, digamos. Sí, tal cual. Y Fernández también. Y Fernández, haciendo referencia a esto que decís vos, la recuperación de la seccional de Temperley, Fernández era el lugarteniente de Pedraza ya en ese momento, y fue el personaje que fue desplazado, el burócrata que fue desplazado por esos años. Uh-huh. Y en el caso de docentes, también la historia de que los docentes hayan comenzado a organizarse como trabajadores, a asumirse y organizarse como trabajadores, también implicó que pudieran dar importantes luchas. También esas cosas que la dictadura no les perdonó a los trabajadores en general, no nos perdonó, digamos, más vale su objetivo fue destruir toda organización de los trabajadores que pudiera poner freno a los planes de concentración y de hiperganancia de las empresas, pero bueno, en docentes y en ferroviarios hay una historia importante en ese sentido, y también en el libro están reflejadas no solamente las luchas, sino estas experiencias organizativas de las que creo que es necesario conocer para también hacer balance, sacar enseñanzas, en el sentido de que cuesta mucho recuperar seccionales de manos de la burocracia, pero más cuesta mantenerlas, digamos, que estas experiencias no se burocraticen, no se debiliten, alejándose de las bases, no mantengan viva, digamos, la participación de las bases, que es la que generalmente permite recuperarlas y ganarle a la burocracia, y eso se hace no solamente en lucha permanente, sino en relación al tema de cultivar, digamos, las prácticas democráticas, la asamblea, la recorrida, el contacto, que realmente el sindicato sea una herramienta en manos de los trabajadores, no solamente de una determinada agrupación radicalizada o combativa. Y bueno, en esta construcción colectiva que es el libro, intentamos relatar esas historias, así recuperando testimonios y demás, justamente para que sean una herramienta para hoy en día, para que rompamos ese silencio que las clases dominantes quieren imponernos a las experiencias populares, que quiere que siempre empecemos de nuevo, como dice, como decía Rodolfo Walsh. Y bueno, es conocer, es mucho que aprender, no para copiar, sino para rescatar las fortalezas, aprender de las falencias, y seguir construyendo un camino de fortalecimiento de los trabajadores, de participación de los trabajadores en la lucha reivindicativa y también en la vida política. Sí, yo en la semana tuve la oportunidad de cubrir algunos conflictos donde hay, hablando en términos generales, ahí tuvo un recambio generacional en lo que es los trabajadores en las fábricas. Hay mucha juventud, muchos chicos de 20, entre 20 y 30 años, que y en ese marco es lo importante de libros como este, que recuperan todas esas experiencias de lucha y qué importante para estas nuevas generaciones que se van acercando a lo que es la lucha por los derechos y que tengan en claro que ellos no tienen que hay toda una experiencia acumulada de la clase obrera y que está ahí para ser aprovechada, para sacar balances, como bien decía Susana, y para sumar a sus luchas, ¿no? En relación a esto que decías, recientemente estuve leyendo unas notas sobre la recomposición y las distintas luchas del movimiento obrero hoy día, y aparecía la frase que volvían a aparecer luchas pasadas que evidentemente quedaban flotando en el inconsciente colectivo, lo cual no me gusta para nada esa frase, si digamos esas luchas vienen en o porque las condiciones materiales de vida vuelven a plantear las mismas necesidades que antaño, o porque hay compañeros que pudieron revivir e ir y hurgar en estas viejas experiencias para traerlas nuevamente. Y en ese sentido me parece que es muy interesante este libro, ya que brinda herramientas pasadas para traerlas, no para reproducirlas tal cual, sino para pensar el presente con más herramientas que en el pasado, ¿no? Así es. Vamos a un temita y continuamos con el programa Sembradores de Vientos. Vamos con Guatusi. Otra vez con Guatusi. Entonces las pelotas. Saltando a través de las barreras, buscando alegría, viendo las plantas crecer. La píldora de la vida, ¿cuál es? En un tiempo que es tan corto, la píldora de la vida, ¿cuál es? Continuamos saludando acá al operador fantasma, técnico de la radio, que ahí se va. Que viene y nos mueve los cables y hace que... Nos hace maldad, ¿eh? Sería todo re prolijo. Y nosotros si nos desorientamos. No que... Ahí está, ¿eh? Bueno, listo, contento, el niño se va. Bueno, continuamos con Sembradores de Vientos, programa número 57. Debe haber sido Daniel el Terrible, este, el chiquito. No sé, pero yo sigo que diciéndolo, vamos a purgar a él y un par más. La cara de mira, que ya estoy hablando ahí con unos amigos por ahí dando vueltas. Bueno, volvemos. Dejemos de lado otra. Química inflamables. Química inflamables. Vamos con los químicos, bien. Esta es la historia de unos laburantes que en la química Reichemic, que es una subsidiaria de una empresa de un grupo industrial que se llama LAMSEC, un grupo alemán, compraron una empresa argentina hace unos años y que como ejemplo de muchas otras empresas, con larga tradición de impedir la organización de sus laburantes. Bueno, los chicos se empezaron a organizar y ahí empezó el conflicto con la empresa. Estuvimos en la semana ahí, fuimos un par de veces a ver cómo estaban y a solidarizarnos con ellos. Y bueno, nos comentaron un poco cómo es el conflicto, así que más vale escuchar a Emanuel y a Daniel, que son delegados de la comisión interna. Bueno, acá el cuerpo delegado nunca existió. No teníamos una comisión interna, no teníamos por lo tanto un sindicato que nos represente, supuestamente la empresa, acá había un sindicato. ¿Sí? Nosotros no nos consta, nunca tuvimos nada bajo recibo de sueldo. Entonces fue por eso que tomamos la decisión de acercarnos al sindicato químico de acá de Monte Grande, que realmente nos está apoyando, nos representa muy bien hasta el momento y bueno, estamos siguiendo adelante con ello. Después de la elección del delegado, ¿cómo reaccionó la empresa? No nos toman cuenta, digamos. No nos reconoce como delegados, por lo tanto no reconoce al sindicato químico. ¿Y entonces ustedes qué medida tomaron? Hicimos una medida de fuerza pacífica acá en la empresa. ¿Qué fue? ¿Paro? Un paro. Y me dijiste que lo citaron a una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la acá en Almirante Brown, no sé de drogué. Estuvieron buenos, se escucharon las dos partes. Bueno, sigue la misma postura la empresa. Se fue el apoderado del ANSES, ¿sí? De Recursos Humanos, el ANSES, y el abogado. Niegan rotundamente al sindicato, por lo tanto niegan a la comisión. Apoyan al sindicato de caucho, que nosotros realmente no lo conocemos, jamás los vimos. No tenía interna acá. Ah, no tenía comisión. No tenía interna acá, no teníamos aporte a ese sindicato. O sea que esto es después de que ustedes deciden encuadrarse al sindicato de los químicos, que la empresa hace entrar a caucho. Intenta, porque no tiene afiliado, no tiene nada. Ah, no tiene afiliado. No tiene afiliado. Que dice acá mi compañero, nosotros lo que buscamos es mejorar el ambiente social y económico que a todos los trabajadores hoy en día nos está afectando. Con la crisis que hay, que hoy 100 pesos no es nada, 100 pesos no te alcanza para comprar nada. Y por lo cual nosotros estamos reclamando nuestros derechos. Queremos tener una comisión, queremos que respeten un convenio de trabajo, que por lo cual nosotros vamos a estar acá hasta que se tenga una resolución y que sea el beneficio que estamos buscando, lograr eso. ¿Y por qué la empresa está metiendo el sindicato del caucho y no quiere que entre el sindicato de los químicos? ¿Cuál es el motivo? Por el convenio. Tiene un convenio mucho más bajo, ¿sí? La escala más baja que tiene el convenio, o sea, un operario que recién entra estaría arrancando unos 4.000 pesos, ¿sí? Nosotros en el químico estamos arrancando en los 7.000, más del 20% por título secundario. O sea que hay mucha diferencia de salario, digamos. Estamos escuchando a Emanuel, delegado de la empresa Rain Chemi, la empresa química, que bueno, con una cuestión bastante clara que se está repitiendo en muchas empresas, que la... ¿qué pasó? Otro problema técnico. Y que, bueno, comentaba que es un problema bastante habitual el que tienen ellos también, y se repite mucho, es que las patronales buscan, cuando se organizan sus laburantes, a ver a qué gremio tiene el convenio colectivo firmado más bajo, y tratan de encuadrarlos ahí. Entonces, los chicos, lo que nos contaban el otro día es precisamente esto, lo que bien marcaban recién, las diferencias que hay entre el convenio que ellos... y que a ellos les corresponde por ser una empresa química, y el sindicato del caucho con un convenio colectivo mucho menor. Ahora a continuación amplían con un poquito sobre esto y un poquito sobre las condiciones de laburo dentro de la empresa. Sí, ¿condiciones de trabajo de ustedes? ¿Eso, la empresa cómo se está comportando? Las condiciones de trabajo en su momento, antes de que realizamos la segundo paro, mirá, te voy a decir una de las pavadas que realizó. Nosotros no sabíamos lo que era un bebedero de agua. Mirá lo que te digo. Trabajamos con prensa con 200 grados de calor. Ahora nos pusieron bebedero de agua. Ellos piensan que nos vamos a conformar con eso si no tenemos un salario digno. Otra de los delitos, si te puede llamar, lo que comete la empresa es que con el galpón con poca ventilación y el calor que está haciendo ahí adentro, se toma el tema de calorías. Y cuando vienen a tomar caloría, viene en un mes de invierno, en julio o en agosto, cuando nada que ver porque no vienen en enero, en febrero. Son varias faltas, el tema de la medición de luz, vienen de día, las mediciones de luz hacen de noche. Con toda trampa de ellos para quedar bien, simplemente. Obviamente hay arreglo de por medio, si no esta cosa no sucede, ¿no? ¿Tienen amenazas, alguna presión de parte de la empresa? Mirá, lo que la empresa hizo bajo esta segunda paro que hicimos, tiene los trabajadores no afiliados encerrados en el galpón trabajando. Los tiene bajo candado. ¿Bajo candado los trabajadores? Bajo candado. ¿Y si ocurre algún accidente, qué pasa? Y bueno. ¿Y dos de seguridad o tres? En la puerta con una lista que hicieron ellos a mano, con una lista donde figura el número de legajo, nombre, apellido y DNI de todos los que no están afiliados. Si vos vas y te presentás y estás afiliado y no estás en la lista, no te dejan entrar. Cuando la seguridad es privada, es de la empresa, cuando no tiene que estar en esa postura, se ponen en contra a nuestro compañero, ponen al choque a lo de seguridad, le corresponde hacer ese trabajo. Bien, ¿y hacia ustedes que están sosteniendo el paro? No, contra nosotros no mantenemos diálogo. Lo único que hacen es el tema de la comida. Nos niegan la comida. No podemos dirigirnos a los baños. No nos dejan circular en la empresa, siendo que somos parte de la empresa, somos trabajadores nosotros. No somos delincuentes que vienen acá a robar nada. Bien, y me decías que ya se están mandando carta de documento. Sí, nos mandaron carta de documento. Intimaciones por esta medida que estamos tomando acá, por este reclamo. Y por lo que estaba viendo es porque falsamente estaban bloqueando la puerta, el ingreso. Claro, ellos quieren justificar un bloqueo falso. Un supervisor, por ejemplo, anoche, nos presentamos los delegados a querer hablar ayer con las personas y el supervisor salió y lo agarró los empujones y lo llevó a trabajar. Nosotros no queremos llegar a este punto. Nosotros siempre mantenemos el diálogo, venimos, hablamos, charlamos, tratamos de tener buena relación ante todo. La buena disposición está de nuestra parte, de la de ellos no. Nosotros lo que queremos es trabajar y que se nos pague por lo que la tarea que realizamos, nada más. Nada de otro mundo, algo que nos pertenece, de tener libertad sindical. Bueno, ahí escuchábamos a los trabajadores, específicamente a Manuel y a Daniel, son delegados de la empresa química Reichemic, que están en conflicto. Bueno, fueron bastante claros y bueno, lo que me queda, bueno, es muy clara la intención de la patronal en buscar frente a la organización de los laburantes, buscar un convenio y un encuadramiento sindical a lo más bajo posible. Y después la persecución gremial que está teniendo a todos los trabajadores que se afiliaron al sindicato químico, no los está dejando entrar a su puesto de laburo. Así que, bueno, como todo, apoyamos esta lucha como todas las luchas de los laburantes y vamos a seguir difundiendo y estando ahí. Bueno, vamos a unos spots. No auspicia en este espacio Comercio Cavalieri. Venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, continuamos con el programa y tenemos una comunicación al aire. Sí, tenemos en línea, acá estamos comunicados con Aida Ledesma, que es delegada del Hospital Gandulfo, delegada de enfermería del Hospital Gandulfo, que están todavía en La Plata o por volver después de la movilización de hoy, de haber participado en la movilización de hoy y de haberse acercado también al Ministerio de Salud para reclamar respuestas. Y le vamos a decir que a pedir a Aida. Hola, ¿qué tal, Aida? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, a la audiencia. Bueno, contanos un poquito cuáles son los reclamos que se están haciendo en el hospital, en el Hospital Gandolfo, y qué respuesta vienen teniendo tanto de las autoridades del hospital como del ministerio. Bueno, hoy acabamos de salir de una reunión con el jefe de gabinete, el cual tenía respuesta ante los reclamos que venimos haciendo durante todo este tiempo. Hemos hecho radios abiertas en la puerta del hospital reclamando principalmente por la falta de personal de enfermería, el nombramiento de técnicos, tanto ya sea en laboratorio, rayos, hemoterapia, y por la falta de insumos. También por el falta de plata de los compartimentos de limpieza y los vigiladores. Y bueno, vinimos hasta el ministerio buscando respuesta a todos estos reclamos. Y bueno, la verdad que nos tomamos muy esperando que se cumpla lo que dicen, ¿no? Porque bueno, ellos apuntan a enero recién y que en enero se va a tener el tema, van a empezar a pasar ahí en esa planta y bueno, van a ingresar enfermeros al hospital. Recientemente se puso en vigencia un supuesto reconocimiento de la insalubridad de los hospitales. ¿Qué significó eso en la práctica? Bueno, en realidad lo que se puso en vigencia no fue un flexibilidad, sino una reducción horaria, que en realidad, al no ser reconocida la insalubridad en el hospital, como que no tuvo un beneficio así, directo, como tendría que ser, ¿no? Con el mayor aporte, poder juntar más jóvenes, con menos años de trabajo. El tema es que en realidad, la grave faltante de enfermería, la reducción horaria, lo que nos trajo es recarga de trabajo, porque bueno, hay que cubrir turnos que no hay personal para cubrir. Hay actualmente un faltante de casi 50 enfermeras en el hospital Gatuso. Y como en el Gatuso pasa, en el resto de los hospitales que se ha hecho reducción horaria. Y eso ahora, que se viene el verano con lo que implica los turnos de vacaciones y demás, agrava las condiciones, ¿no? ¿Cómo sí, se resuelve? Por supuesto que sí. Ahora viene el periodo vacacional y las estadísticas dicen que hay un 50% de vacaciones del personal. Eso sería ya gravísimo si en enero no están nombrando gente. Tendrían que estar tomando otras medidas. Hoy en la reunión de gabinete se decidió que mínimamente se habilitara un monto de horas extras para aquellos compañeros que quieren hacer horas extras. Se comprometieron a contestarlos la semana que viene y el ministerio va a llevar un monto de horas extras para enfermería. Ajá, o sea que con eso lograron un pequeño compromiso del ministerio, que como siempre habrá que andar atrás para que ver si lo cumplen. Sí, se logró un pequeño compromiso, que hay que ver si lo cumplen. Igual quedaron comprometidos entre la semana que viene, entre martes o miércoles, están contestados y se va a enviar una camada para hacer horas extras de los compañeros. Y bueno, los hospitales vienen con varias medidas, últimamente estos reclamos no son nuevos. ¿Por qué no contás un poquito qué pasó esta semana, digamos, en el cobro pasado, con qué novedades hubo en el cobro pasado? Bueno, no, en el cobro, los aumentos que hemos recibido son muy, en realidad no son aumentos, porque todo se lo lleva, lo que es la inflación, se llevó todos los aumentos. Y el proceso ha quedado muy por debajo de lo que es la ganancia familiar. Así que bueno, los compañeros, cuando van a cobrar, sinceramente, terminan muchísimo, porque los sueldos no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas de cada trabajador de lo que trabaja en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero arriba de eso, nos decías el otro día que hubo varios delegados, varios compañeros que tuvieron importantes descuentos en el cobro de este mes. Se sumó a todo eso que las medidas de fuerza en el ministerio hicieron descuentos, la verdad que descuentos que no tiene sentido, ¿no? Porque bueno, descontar por un día 900 pesos cuando en realidad no lo ganamos, ganaríamos 900 pesos por un día, la verdad no estaríamos haciendo los reclamos que estamos haciendo. Son descuentos muy arbitrarios, de suma muy elevada, que no tiene nada que ver con una jornada de trabajo. De hecho, hay un compromiso del mismo ministro Coria de rever el caso y de buscar el dinero que se descontó de la forma que se descontó, ¿no? O sea, para pagar los sueldos han tenido meses de atraso, pero para, digamos, tomar esta represalia con algunos de los compañeros delegados de ATE, fueron bastante rápidos, ¿no? Bueno, ¿tienen prevista alguna actividad próximamente? Estamos viendo que se resuelve la reunión de delegados, de qué manera seguimos con esto, y bueno, esperando de que los compañeros muy tranquilos con el tema de las becas, y ya hace 6 meses que están los compañeros de limpieza y los compañeros vigiladores, y bueno, esto nos trae que estemos en cualquier momento movilizando al ministerio y diciendo el país está de todos juntos, porque ellos quieren hacerlo paulatinamente y ya sabemos cómo es ese paulatinamente, de a dos por mes, y no terminarían de entrarlo en todo el año toda la gente. Bueno, nos seguimos comunicando, Aida, te pido que te quedes, que no cortes la comunicación. Ahora vamos a seguir con el programa, pero yo sigo con vos por línea privada, ¿sí? Bueno, escuchábamos recién a esta compañera del Esteves. en realidad del Gandulfo, perdón, que demuestra de alguna manera cuál es la situación en los hospitales. Es realmente dramático. Después por ahí hacemos algún comentario sobre tantas cosas que hablan hoy sobre Capitanich y demás, que parecería que en las provincias viven una realidad distinta, o que vienen acá a salvarnos y en las provincias están son un desastre. O sea, Scioli quiere ser presidente y no está en condiciones de manejar una provincia en condiciones, digamos, como corresponde. Así que igual, digamos, problemas puede haber. El problema, o lo que más molesta en todo caso, es cómo nos tratan a los laburantes, cómo nos ningunean, y cuando no nos ningunean nos tratan de giles, porque inventan cualquier tipo de excusa para justificar lo injustificable. Así que bueno, vamos a ir cerrando este bloque con un tema musical, algún refresco, y volvemos enseguida aquí en Sembradores de Vientos. Shall stand strong in Babylon. Seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas, y no es noticia, porque no quieren ponerlo en los periódicos o hablar de eso en televisión, en la radio, pero tenemos Chevron para rato. Y los problemas de Chevron todavía tenemos para más rato. Así que vamos a hacer un comentario de algo que salió en un periódico, sospechado de ser izquierdista ni nada por el estilo, ¿verdad? No, de izquierda no. De oficialista u opositor tengo mis dudas. Pero bueno, para poner un poco en marco, en julio pasado YPF cerró un acuerdo con Chevron para desarrollar petróleo no convencional en Vaca Muerta con una inversión de 1.240 millones de dólares en un área de 20 kilómetros cuadrados. En el New York Times hace poco apareció un artículo en el que aparentemente reveló que lo que no se podía decir del acuerdo YPF. ¿Se acuerdan que había cláusulas que el gobierno no quería dar a luz? Bueno, apareció en el New York Times algunos datos más, pero vamos a seguir poniéndonos en contexto. Según este diario, la estadounidense queda protegida de todas las pérdidas financieras que pueda sufrir por, y esto es textual, cambios en los vientos políticos de Argentina, como así también la posibilidad de recibir ingresos aunque se retire de este país. La llamada estatización de YPF desde el inicio estuvo acompañada de tratativas con la Yankee Chevron, hasta que a fines de agosto se cerró un acuerdo entre YPF y Chevron para avanzar con la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, lo que ha dado pie a numerosas controversias. ¿Vas a cebar? Aprendamos el ejemplo de esta YPF recuperada para recuperar la soberanía energética también, porque YPF está reinvirtiendo todo lo que gana en mayor inversión, que es la única manera de profundizar el proceso de industrialización. Y vamos a recuperar la soberanía energética, porque para eso recuperamos YPF, nuestra petrolera de bandera, y nos vamos a asociar, porque no tenemos prejuicios, nos vamos a asociar en las condiciones más favorables para nuestro país con quien tengamos que asociarnos. Bueno, este era el discurso de ayer, parte del discurso de ayer de la presidenta, donde nos vamos a asociar con Chevron porque es bueno. Y bueno, para seguir, dicho acuerdo se manejó con tal hermatismo que incluso el mismo gobernador de Neuquén, Jorge Zapac, llegó a reconocer que nunca tuvo acceso a las cláusulas confidenciales que negociaron ambas petroleras. Y dijo, si están tan preocupados por las cláusulas confidenciales, hay que preguntarle a YPF. Más tarde salieron a la luz dos aspectos controvertidos del pacto y un tercero que, aunque fuera negado por Miguel Galucio, CEO de YPF, en Neuquén también dan por incluido en lo firmado. Los dos primeros ítems eran la ley aplicable del convenio en caso de incumplimiento o disputas no es la de Argentina, sino la que rige en la ciudad de Nueva York, cosa que viene a poner en tela de juicio todo el cacareo nacionalista ante los fondos buitres y además que, bueno, se siguió pagando la deuda externa. Otro de los puntos es, en caso de existir un desacuerdo o conflicto entre Chevron y la petrolera nacional, la jurisdicción no serían los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Francia. Según el sitio iProfesional, el tercer ítem que niega Galucho, pero que, según dicho sitio, ha sido confirmado por fuentes cercanas a Zapag y representantes de la Asociación de Abogados Ambientalistas, es el siguiente. YPF depositará en sucesivas semanas 100 millones en un banco de Estados Unidos en concepto de escrow. Esto es depósito o garantía para que Chevron pueda eventualmente cobrar de esa cuenta las futuras utilidades del negocio. Por otra parte, YPF Chevron informó el 7 de noviembre pasado, mediante un comunicado enviado a la bolsa, que se resolvió no mostrar a los miembros del directorio que representan a Repsol el acuerdo firmado con la estadounidense para exportar el megayacimiento no convencional. Esto da que pensar que tienen miedo a futuras represalias de Repsol, sacando a la luz estos acuerdos entre YPF y Chevron. Pero como si con esto no bastara, ahora se conoció a través del New York Times una cláusula todavía más terrible. La petrolera estadounidense quedará protegida de las pérdidas financieras que pudiera sufrir ante cambios en los vientos políticos, además de proteger una posible salida de la compañía, ya que de hacerlo no podría aplicársele penalización alguna, sino que además Chevron continuará recibiendo parte de las regalías de aquellos pozos que alcance a poner en marcha antes de emprender su retirada. O sea, si la empresa se pega al viaje porque no le sirve más trabajar en Argentina, va a seguir cobrando el 50% de las regalías de los pozos que haya puesto en funcionamiento. Funcionarios petroleros argentinos dijeron que el acuerdo Chevron-YPF protegerá a la empresa estadounidense de una pérdida pecuniaria ligada a un cambio de vientos políticos. Esto es otra vez el New York Times. Y agregó que si la compañía invierte 1.200 millones, puede retirarse 18 meses más tarde de las operaciones sin penalización alguna y continuará recibiendo beneficios netos del 50%. Para poner blanco sobre negro, estas negociaciones se manejaron íntegramente en Buenos Aires y en la provincia neuquina solo le queda actuar, acatar lo que decía YPF, que es la que hoy tiene potestad sobre Vaca Muerta. Aunque son los neuquines quienes, en particular, y todos los argentinos, los que vamos a perder el agua a causa del método conocido como fracking o fractura hídrica. Queda absolutamente claro cuál es el papel a veces que quedan relegados los pueblos. Porque no es el gobernador de Neuquén justamente el que está asumiendo la representatividad de su pueblo, ni los diputados, ni los senadores. Esto para hablar de algo que ya se sabe, digamos, o sea, no es nuevo. Pero realmente es como para plantearse hasta cuándo esto de ser gobernados por, como se dice, los pueblos gobiernan a través de sus representantes, como dice la Constitución. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Gracias, acá está la maestra. El pueblo no delibera ni gobierna, digamos. Así es, o sea, solo vota. Solo vota y a veces. O sea que estamos en el horno. Claro, pero en este caso el que decide es Galuccio y él ni siquiera es electo, sino es puesto a dedo por el representante del pueblo. Así es. A mí me hace acordar que en realidad esto no es historia nueva, sino es historia vieja. Así es. Recuerdo el programa, o la perorata, mejor dicho, de los desarrollistas, ya sea con Frondizi, que en este tema, como en tantos otros, cualquier capital que viniera a desarrollar el país era un capital bueno, claro, que iba a traer desarrollo, y al final era la historia comprobó que fue todo lo contrario. En ese momento también, y en contradicción a los famosos libros que sacó en contra de la privatización del petróleo, Frondizi y todo eso, que después cuando llegó a la presidencia hizo todo lo contrario. En concreto, el objetivo era triplicar la producción de petróleo y autoabastecimiento. Bueno, eso se logró, pero ¿cuál fue la consecuencia? También triplicar el endeudamiento externo, la fuga de ganancias se les llevaban, Exactamente, todas las ganancias evidentemente a lo que quiero ir es que estas recetas que ahora se dan como grandes recetas mágicas se han probado en la Argentina y no han funcionado. Pero sí. Además estas empresas como Chevron, que bueno, como que viene cambiando de nombre y dejando desastres allá por donde pasa, justamente hoy estaba leyendo una revista MU del año pasado que habla de Comodoro Rivadavia, y que es un lugar así como emblemático de producción, de extracción de petróleo, y decía gente entrevistada, y se habla mucho del daño ambiental, pero no se habla de la deuda social, digamos, del desastre que deja, estas empresas que cuando se les termina el negocio o cuando deciden que ganan más en otro lado, levantan campamento y dejan el tendal de daño ambiental, pero además de desocupación, de miseria, de depredación. Tal cual, cuando dejan cuando se le acaba el negocio y no pueden succionar más las riquezas del país o del territorio donde se ubican, tranquilamente se van. Pero y dejando ahí todo el tendal. Aquí en este contrato hay, digamos, una de Chevron de por sí, que es como decir, bueno, hacer contrato con el diablo, digamos, o sea, no es nadie que es nuevo, recién empieza, qué sé yo, que no sabemos cómo es, tiene toda una historia y una historia de intervenciones. Sí, no, además, a lo que vos decías, la historia es muy reciente y es con gobiernos que se decían afines al de Cristina, digamos, lo que hizo en Ecuador, que el gobierno de Correa lo denunció, el gobierno hizo oídos sordos, incluso dijo que no se podían tocar los activos de Argentina para pagar las deudas, los juicios que Ecuador estaba llevando con Chevron. Claro, en realidad Chevron está condenada, creo que son por 19, al pago de, creo, una multa de 19 mil millones de dólares que no está pagando, y el gobierno argentino que hace bandera, como la ha hecho con el tema de los derechos humanos, de la solidaridad latinoamericana y demás, no me sale una palabra elegante. Sí, lo que te ocurra, dale. Acá estamos entre amigos. Ignora, desconoce totalmente esa deuda, que sería un básico de solidaridad, no regalarle semejante negocio, donde además poniendo como árbitro a un tribunal con sede en Nueva York. O sea, después de todo lo que es el gobierno se plantó, también apareció como defensor de la soberanía con el tema de los fondos buitre, la fragata Libertad y toda esa historia, firmar ahora un contrato donde el que va a decidir es la justicia con sede en Nueva York, no admite el menor análisis de nada, y donde además se compromete ahí como Argentina tiene que depositar plata en garantía de que Chevron puede hacer su negocio, digamos, es patético, digamos. Bueno, vamos cerrando, porque ya, sí. Tengo acá nos mandó un mensajito, un oyente. A ver. Esto para acá el compañero, el fantasma, el operador fantasma, dicen. ¿Qué pasó con el tema de Watusi que prometieron? Para la semana que viene. La semana que viene es lo peor. El operador fantasma, además de venir, mover los controles, abrir la puerta, toser en cámara y todo eso, encima manda mensajitos distrayendo desde la oficina del lado. Ah, ese es el operador, no sé, ¿eh? No, porque acá dice, mira, el mensaje del Facebook, la perra arrabalera. No lo veo acá, Javier, con ese nombre del Facebook. No, debe ser otra, Vamos a buscar un tema de Watusi y le pasamos. Parece que David la conoce. Que no pierda las esperanzas. De esta YPF recuperada para recuperar la soberanía energética también, porque YPF está reinvirtiendo todo lo que gana en mayor inversión, que es la única manera de profundizar el proceso de industrialización.

Y bueno, cambiando de tema, recién se acaban de comunicar con el programa los laburantes de Reichemic. Hoy cubrimos ese conflicto y hoy, esta tarde, a las 3 de la tarde, tenían una reunión del Ministerio de Trabajo. Sí. Y bueno, se dictó la conciliación obligatoria, así que mañana tendrían que estar ingresando a las 6 de la mañana a trabajar. Y ahí, bueno, veremos ahí a ver cómo continúa el conflicto. Bien. Tenemos que estar atentos. Seguramente para el jueves que viene trataremos, si no, o sacarlos al aire, o por lo menos traer más testimonios de cómo va el tema, porque ahora se abre una etapa seguramente de por lo menos 2 semanas de impas, siempre y cuando el ministerio, que la patronal acepte la conciliación. Exacto. Porque esa es otra historia recurrente que hacen lo que se les canta, ¿no? Bueno, y para que vean que complacemos a la audiencia, vamos con Opacote de Guatusi y ya volvemos con más Sembradores. Sí, es lo mejor que tenemos este operador, ¿eh? Bueno, nosotros seguimos aquí en Sembradores de Viento, ya el bloque final prácticamente, donde tenemos un par de audios. En realidad vamos a hacer primero un comentario de una charla que se va a realizar, una charla de debate, cuyo título de la charla sería, o el marco de la charla, es la lucha y resistencia frente a la precarización laboral, donde participarán compañeros y compañeras metalúrgicos de CIAT, Firestone, Cerámica Lourdes y estatales precarizados provinciales, municipales y programas FINES. Es importante la participación. Esto se va a desarrollar en el viernes 29 de noviembre, o sea, seguramente vamos a volver a repetirlo la semana que viene, a las 18 horas en Atesur, Boedo 120, primer piso, Lomas de Zamora. El 29 de noviembre hay elecciones en Ademis. Para que nuestro sindicato sea cada vez más democrático, para que cada vez más sea la voz de las asambleas y las escuelas para la lucha. Desde lista de maestros y profesores, junto con otras agrupaciones, conformamos el Frente Multicolor. Desde lista, entendemos que es posible una mayor democracia en Ademis, que los ámbitos asamblearios sean cada vez más masivos y que sean los máximos órganos de decisión. Creemos necesario el impulso de un cuerpo de delegados para lograr mayor participación de todas y todos los afiliados. Al mismo tiempo, sostenemos un modelo sindical en el que los representantes no se alejen de las aulas, porque apostamos a un sindicalismo sin privilegios. Nuestros representantes en las juntas de clasificación han aportado el plus salarial que se percibe en dicho órgano a un fondo de lucha que posibilitó la solidaridad activa con decenas de conflictos. Creemos también que es fundamental apostar a la unidad real y por abajo entre todos los docentes para lograr que nuestras luchas tengan más fuerza y superen la división que siembran las camarillas de la burocracia sindical que año tras año pactan con los gobiernos de turno. De allí nuestro impulso histórico a las asambleas abiertas con mandato de escuela. Desde nuestro colectivo sostenemos la defensa irrenunciable de la educación pública. Seguimos luchando contra toda forma de privatización, por la quita de los subsidios a la enseñanza privada y porque ese dinero se vuelque a la escuela pública, por condiciones dignas de trabajo, por espacios adecuados para realizar nuestra labor, contra el cierre de cursos y por más escuelas, contra el vaciamiento de la OSVA. Seguimos luchando de manera cada vez más decidida por un salario acorde a la canasta familiar, que se reajuste cuatrimestralmente al costo de vida. Desde lista de maestros y profesores, entendemos que estas elecciones no son una más en la historia de Ademis. Actualmente se debaten dos modelos. Si nuestro sindicato reafirma su mandato histórico de independencia, democracia y combatividad, o si mediante la asimilación de la lista violeta a la conducción de la CTA de Pablo Micheli, Ademis va a subordinarse a una central cuyo rumbo político no es el de los trabajadores. Una central que llama a medidas de fuerza aisladas y mediante conferencias de prensa, ineficaz para enfrentar el ajuste en curso. En definitiva, se debate si Ademis va a retomar la vocación para que se decidan asambleas cada vez más amplias cómo defender nuestros derechos, o si van a primar las maniobras, los acuerdos superestructurales y las medidas testimoniales. Por todo esto, para que la voz del sindicato sea reflejo de las necesidades y los reclamos de las escuelas, por más democracia sindical, por un sindicato que luche contra la privatización del sistema educativo, por un sindicalismo sin privilegios, el 29 de noviembre votá Frente Multicolor, lista 15. Lista de maestros y profesores en el Frente Multicolor de Ademis. Bueno, escuchábamos, hay elecciones en Ademis. El 29 va a estar movida la capital y provincia. Uh-huh. Está la movilización de Sutna al Ministerio de Trabajo, que no es Sutna. Sutna convoca y otras organizaciones se han juntado. Sutna, en la realidad, la seccional San Fernando. No es el sindicato completo, es fundamentalmente la gente de FATE y algunas organizaciones hermanas que adhieren a la lucha contra la precarización, contra el impuesto al salario, etcétera. En realidad es creciente la cantidad de organizaciones, comisiones internas y demás que están participando de estos plenarios, y bueno, es importante, desde allí se hace como un llamamiento también a que hacer asambleas, plenarios en los lugares de trabajo para dar fuerza, digamos, a estos reclamos, que entre otras cosas incluye el reclamo de un doble aguinaldo, una bonificación mínima de 2.000 pesos ahora para las fiestas. Y incluso nosotros hemos tomado lo de la movilización de Sutna, porque esto surgió como iniciativa del gremio Sutna de San Fernando, pero luego desde ahí se convocó a todas las organizaciones, comisión interna, etcétera. Incluso ahora vamos a escuchar un audio, y Susana nos va a decir en qué marco se realizó este audio, a Nora Kercia, que justamente es secretaria general de, de Ate Sur, de Lomas de Zamora, hace también parte de, en su alocución, hace una invitación a dicha actividad. Bueno, el mensaje no era lo que vamos a escuchar, es parte de su intervención ayer en la movilización que en el marco de la jornada de lucha de CTA y con abandono de tareas por parte de los trabajadores estatales de Lomas de Zamora, se hizo en Lomas justamente, una movilización que pasó por el LINCE, que es la repartición de donde sigue habiendo tres compañeros despedidos, por el Consejo Escolar y terminó en la Municipalidad, pero que además fue convocada no solamente por ATESUR, sino también por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, el CITRAIC, por el Espacio Amplio de la CTA, donde estuvieron participando también compañeros del Sindicato de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. También participaron otras organizaciones barriales de la zona, como el movimiento de trabajadores, la agrupación barrial Víctor Choque, y compañeros del Foro Hídrico, del Chepibe, unas cuantas organizaciones que nos juntamos uniendo nuestros reclamos allí. Pero bueno, ahora pasamos a escuchar a Nora. En principio, valorar esta actividad, valorar todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Veníamos evaluando en las distintas instancias en que nos juntamos los trabajadores para discutir y resolver cómo luchamos contra la precarización laboral y el ajuste. Estábamos en una situación difícil, todos sabíamos que las elecciones no iban a resolver los problemas de los trabajadores y que íbamos a necesitar estar todos juntos con mayor unidad en la calle dando la pelea. Nosotros ayer, quiero contarles, tuvimos un plenario conjunto con los compañeros de Almirante Brown, Presidente Perón, un plenario abierto que tuvo más de 60 compañeros, un plenario muy importante donde todos valorábamos lo que veníamos haciendo y entendíamos que debíamos redoblar los esfuerzos y seguir la pelea contra la precarización laboral y el ajuste, que parte del ajuste también, que el ajuste traería incluido los despidos, la suspensión y la persecución a los trabajadores que se organizan para salir a luchar por sus derechos. Por eso, en ese plenario y en las distintas asambleas que venimos teniendo, hemos aprobado movilizar la semana que viene al Consejo Escolar, movilizarnos mañana a la Dirección de Escuelas en La Plata, a los tribunales, perdón, en La Plata, acompañando a los compañeros de la Junta Interna de la Sede de Educación que están siendo procesados y que podrían ir a 10 años de cárcel por haber encabezado la permanencia y la ocupación de la Dirección de Escuelas durante 11 días. Una lucha que todos la veíamos y muy de cerca y que la compartíamos en muchas asambleas de nuestra seccional. Habíamos aprobado solidarizarnos y participar de esa lucha porque entendíamos que era la misma lucha que estábamos dando todos los trabajadores en los distintos sectores. Por eso es muy importante que mañana estemos todos ahí acompañando a los compañeros que también están luchando en bastante soledad porque la dirigencia de nuestro gremio lamentablemente también los abandona en esa lucha y no pone el cuerpo y todo lo que tendría que poner para que los compañeros sean desprocesados. También hemos participado del plenario del SUNNA el día sábado y vamos a convocar, como lo teníamos aprobado en asambleas y en plenarios de nuestra seccional, a la movilización que se hace el día 29 en Capital, en el Ministerio del Trabajo, donde se está pidiendo 2.000 pesos, un doble aguinaldo. También se exige reapertura de paritarias, basta de precarización laboral, basta de despidos y suspensión. En el mismo sentido, entendiendo la pelea que teníamos que dar y los problemas más concretos que tenemos los trabajadores, seguimos reclamando los 200 cargos de auxiliares en el distrito, el pase a planta de todos los compañeros precarizados, que se termine la figura del mensualizado. Por eso hemos aprobado ayer también realizar el día 11 un abandono de tareas, movilizar a La Plata, a la dirección de escuelas, y después el día 12 hemos aprobado paro para poder participar de la movilización que se hace en Capital exigiendo la absolución de los presos de Las Heras. También quiero recordarles que todas las organizaciones que estamos acá hoy presentes somos parte del espacio donde se está reclamando obras hídricas urgentes para el distrito de Loma de Zamora. Va a haber una reunión el día 22 donde hay asumidos compromisos por parte del gobierno nacional, provincial y municipal que todavía no se cumplieron del todo. Entonces, en esta reunión de la cual vamos a participar, se va a exigir que se realicen las obras hídricas, que también tienen que ver con la precarización de la vida, porque no vamos a esperar a otra tormenta o un desastre meteorológico para que se exponga nuestra salud. Por eso es importante que estemos atentos, porque de no haber respuestas en esa reunión, de no haber respuestas positivas, también vamos a discutir una movilización para la primera semana de diciembre al Ministerio a Planificación en Capital, donde tenemos que estar todos presentes porque la precarización del trabajo y de la vida nos incumbe a todos, compañeros. Bueno, y ya nos vamos porque nos están echando, como corresponde, como todos los jueves hasta las 20 estamos aquí, así que nos despedimos hasta el jueves que viene a las 18 al pie del cañón, al pie del micrófono. Esperemos que todos vengan. Hoy Eli nos avisó, tuvo un percance con el auto, pobre, tuvo que quedarse a esperar la grúa, así que no pudo venir. Pero Susana está amenazando de no sé qué, que se va a poner. Nosotros ya lo contraamenazamos. Libros. Se va a dedicar a escribir libros. Ya parecemos una organización mafiosa, ¿viste? Que está amenazando. Dentro de la próxima aparece la cabeza de caballo. Este es un viaje de ida, este programa. Mi resistencia al patriarcado, a la opresión machista. No voy a ir al Encuentro Nacional de Mujeres este año, pero. No, pero esto es. ¿Qué resistencia al patriarcado? Una hora, dos horas, una hora hablando ahí. O sea, todavía que me dejan hablar. No es que te dejamos hablar. Vos imponés tu hora del programa, entonces nosotros estamos. Estamos en manos de Susana. Bueno, entonces sí, ahora nos vamos. Basta. Hasta el jueves. Un abrazo para todos. Chau. Chau, hasta el jueves. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.